Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Usted nos acompaña en el informativo Bitácora en Pichincha, nos escucha en los 940 AM, en Santo Domingo de los Áchilas en la 92.1 FM y en Saraguro en la 92.9 FM. En Bitácora es momento de abrir los micrófonos y darle paso a la palabra. Nos vamos con la entrevista del día. Hoy conocemos las actividades que ofrece la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Visual. Vamos a presentar un diálogo junto a Milton Atamba, él es director técnico de la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Visual. Vamos a hablar sobre la agenda de actividades que tienen previsto para el mes de septiembre y también para los meses futuros. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un saludo cordial a todos los radioescuchas de parte de la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Visual, FEDEDI. Para nosotros es un gusto estar acá con ustedes y poder comunicar a toda la radioaudiencia las actividades que tiene Federación previstas para los deportistas con discapacidad visual. Se viene ya el mes de septiembre y ustedes ya tienen una agenda preparada. Hablábamos tras micrófonos sobre unos selectivos que van a realizar el 3 y el 4 de septiembre, ¿verdad? Sí, perfecto. Por favor. Justamente dentro de nuestras actividades en este segundo semestre tenemos la participación en la ciudad de Riobamba este fin de semana, el día sábado y domingo, de los selectivos nacionales de atletismo, natación y ajedrez. Es para la categoría menor, juvenil y mayores de 20 años, en tanto en damas como en varones. Este evento es selectivo para ubicar a los mejores deportistas para la participación en los primeros Juegos Nacionales del Deporte Adaptado, a realizarse en la ciudad de Quito en primera instancia, con la finalidad de mantener y nuevamente dar la posibilidad a los deportistas que vayan creciendo para participar en eventos internacionales en el nuevo ciclo olímpico. Le comento a toda la comunidad deportiva que el año que viene tenemos un reto. El primer reto es en el mes de marzo, con la participación en los Juegos para Panamericanos Juveniles en la ciudad de Sao Paulo, y posteriormente también tenemos el Open Internacional de Atletismo, tenemos el Campeonato Panamericano de Golbol, también tenemos el Campeonato de las Américas de Fútbol Sal. Entonces tenemos retos importantes y la Federación, conocedora de la importancia de la planificación y el desarrollo de procesos, estamos encaminados a ubicar a los deportistas para nuevamente empezar el ciclo paralímpico con miras a Tokio 2020. Perfecto. Y esta va a ser la primera experiencia en hacer, tratar de buscar estos nuevos talentos para representación internacional, ¿o ya hemos participado en esos certámenes? Bien, la Federación, y como toda institución, siempre procura es mejorar todas las planificaciones. Hemos hecho algunos análisis, hemos hecho algunas propuestas en la comunidad de personas con discapacidad visual, orientando que la planificación es el único camino para poder conseguir reales resultados a futuro como país. Y es así que hemos nosotros, como departamento técnico y como federación, orientado esta actividad, y sobre todo para que los clubes, que es la comunidad que está más cercana a los deportistas, se vaya enriqueciendo también de los deportistas. Tenemos algunos representantes que han participado de manera importante, en el caso, por ejemplo, de Jefferson Peñafiel, es un nadador de la categoría juvenil que ya compitió incluso en los Estados Unidos, y probablemente sea él el uno de los representantes con opción a medalla en Sao Paulo. Pero no únicamente puede ser un deportista, sino tienen que haber muchos más, y justamente con esa iniciativa, con esa orientación clara, es lo que estamos buscando, trabajando estos procesos, porque estamos conscientes de que existen deportistas con talento en todo el Ecuador. Uh-huh. Pero la única manera de llegar es a través de los clubes. Los Juegos Nacionales de Deporte Adaptado, que tienen previsto realizarse aquí en la ciudad de Quito, ¿qué disciplinas del deporte nomás reúne? Bien, en el caso de nuestra discapacidad vamos a participar en atletismo, natación y golbol. Las otras federaciones, en comunión con las federaciones de discapacidad intelectual, física y también lo que tiene que ver a nuestra discapacidad, vamos a participar en atletismo y natación en conjunto. De ahí las otras federaciones tienen previstos otros deportes, como por ejemplo van a jugar ellos tenis de mesa, también van a hacer una demostración de quad rugby, etcétera. Entonces este es un macro evento que tenemos en comunión con el Ministerio del Deporte, el Comité Paralímpico y las cuatro federaciones. ¿Desde hace cuánto tiempo uno podría decir que Ecuador el país tiene una cultura deportiva a las personas que tienen alguna discapacidad? ¿Desde hace cuánto tiempo? Bien. Nosotros justamente estamos empeñados en desarrollar el deporte paralímpico. Como organización, el Comité Paralímpico tiene 4 años antecedente y también la Federación de Discapacidad Visual, 4 años como antecedente. Sin embargo, pues, anterior a estas fechas existían instituciones, en el caso nuestro como la FENCE, que era la que organizaba este tipo de actividades, pero no estaban agrupadas ni organizadas en un ente, en este caso afiliado al Comité Paralímpico Internacional, como es el Comité Paralímpico Ecuatoriano. Entonces, a eso me refería hace un momento cuando mencionaba que estos procesos justamente están en crecimiento. Somos un país en desarrollo que estamos en función de las experiencias internacionales buscando nuestra propia identidad y nuestra propia planificación. Perfecto. Pero bueno, aparte del selectivo nacional que tienen este 3 y 4 de septiembre, para la próxima semana estarán con un campeonato nacional. ¿Nos puede comentar sobre ese tema? Bien. La federación, además de los deportes manifestados, también tiene planificado realizar el campeonato nacional de fútbol y de golbol para mujeres y para varones, en el caso del golbol y en el caso de fútbol para varones. Este evento también tiene la finalidad de darle actividad al fútbol y al golbol como deportes de conjunto y con proyección también a nivel internacional. El año que viene, como manifestaba, se va a realizar la Copa América de Fútbol Sal y también tenemos la participación en el Panamericano de Golbol, tanto masculino como femenino. Para las personas que están inmiscuidas en el deporte, bueno, de manera especial para la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Visual, ¿cuáles son las principales necesidades que tienen que afrontar, necesidades o inconvenientes que afrontan una persona invidente que quiera hacer algún deporte? Y nosotros igual en esta etapa que estamos en este proceso de desarrollo que estamos emprendiendo, siempre estamos permanentemente tratando de sensibilizar primero a la comunidad, de una u otra manera socializar las actividades las deportivas que tiene nuestra federación, de tal suerte de que la mayor cantidad de gente de la comunidad de personas con discapacidad y sin discapacidad visual puedan mirar, puedan observar, puedan concientizarse de la importancia primero de hacer el deporte y luego de la posibilidad de hacer el deporte de competencia. Para nosotros es un proceso permanente. En las ciudades más grandes, hablando de Quito, Guayaquil, Cuenca, ya hay un conocimiento de la cultura, vamos desarrollando la cultura del deporte para personas con discapacidad, pero tenemos que ir avanzando, porque también hay personas con discapacidad visual que están en otros espacios del país, que están invisibilizados, y es importante que también ellos se vayan sumando, porque esas iniciativas son orientadas para poder llegar a la mayor cantidad de población con discapacidad. ¿Cuál es el carácter de FEDEDIV? ¿Es una institución estatal, privada? ¿Cómo se maneja ahí? Bien, la FEDEDIV es una federación, es una institución autónoma, también que está financiada por recursos del Estado, pero tiene autonomía en lo que es el manejo técnico. Es una institución creada sin fines de lucro ni proselitismo político, sino más bien con orientaciones y objetivos formativos de desarrollo también, sobre todo lo que tiene que ver al deporte y también alcanzar alto rendimiento. Actualmente, ¿cuántas personas conforman? Bien, la federación en el último evento que tuvimos en los Juegos Nacionales el año anterior tuvimos 300 participantes. Participaron en fútbol, golbol, atletismo, natación, ajedrez. Eso es nacional. Ajá. Ya. Es una federación ecuatoriana, tiene el ámbito nuestro, es nacional, y esperamos este año ir incrementando más aún esa población y sobre todo ir haciéndolo mucho más técnica, mucho más orientada a objetivos que como país nos vayan mostrando nuestro desarrollo. ¿Ustedes tienen sedes en las 24 provincias? Bien, lo que tenemos es nuestro organigrama y como la ley lo manifiesta, estamos basados en lo que son la conformación de clubes. Por el momento tenemos 16 clubes filiales en todo el país. Tenemos clubes en Manabí, tenemos clubes en Guayas, tenemos clubes en Carchi, en Imbabura, aquí en Quito, en Cotopaxi, en Tunguragua, en Chimborazo, en Cuenca. Entonces nosotros, Santo Domingo de los Áchilas. Y también Santo Domingo de los Áchilas. Y las personas que quieran ser parte de esta federación, ¿cuál es el proceso? ¿Cuáles son los requisitos? Perfecto, justamente como les estaba, a través de los clubes, la unidad funcional de la federación son los clubes, entonces hacemos nosotros la cordial invitación a todas las personas con discapacidad que quieran tener acceso a este beneficio deportivo, asociarse, afiliarse a los clubes, y de otra buena u otra manera también pueden generar una institución de ellos mismos, con su propia identidad y en su propia localidad, es manejando el aspecto legal y conformando un propio club. Las personas, para tener información sobre las oficinas de cada una de estas filiales o clubes que ustedes tengan en el país. Bueno, en primera instancia nos pueden dirigir a la matriz, en este caso acá en Quito. Ya, sería acá. Claro, para poder ubicar de manera general y nosotros también tener el gusto de orientarles. Nosotros tenemos nuestras oficinas acá en la Buenos Aires y Río Frío. Los teléfonos de la federación son los que a continuación le puedo manifestar. Es el 022-902-640 y también pueden ubicarnos con el email fedediv@hotmail.com. También pueden seguirnos en la página de Facebook Federación Ecuatoriana Fedediv y a través de Twitter con Fedediv Ecuador. ¿Ningún costo para integrarse a esta federación? No, esta prácticamente es un servicio gratuito para toda la comunidad de personas con discapacidad visual. Justamente está generado en función de ese servicio hacia la comunidad y tiene un carácter inclusivo, tanto desde el punto de vista de las personas sin discapacidad como las que la tienen, porque consideramos que a futuro tenemos que construir una sociedad más solidaria, más incluyente. Perfecto, nosotros para cerrar esta entrevista vamos a cerrar con algo que me parece que es el lema de ustedes: para ser campeón no necesitas mirar, ¿verdad? Correcto, para ser campeón no necesitamos mirar. Y justamente miren que en función del trabajo constante y la superación que hemos tenido deportistas como Darwin, que va a participar en los Juegos Olímpicos, en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro en los próximos días, este deportista Darwin Castro justamente no miró sus límites, no se puso obstáculos y logró llegar con su esfuerzo y el de su guía Sebastián Rosero y también con el trabajo del... ¿Él es parte de la federación? Ellos son parte del proyecto de alto rendimiento del Comité Paralímpico Ecuatoriano. Entonces tanto Darwin como Sebastián trabajan permanentemente bajo la guía de su entrenador Freddy Moposita y han logrado ubicarse entre los mejores del mundo, y es razón por la cual han sido nominados por el país como representantes de nuestro país en lo que es el paralimpismo y la idea de la discapacidad visual. Él está prácticamente dentro de los 10 mejores corredores del mundo en 1500 y 5000, con aspiraciones importantes de mejorar sus marcas y en función de la competencia buscar una anhelada medalla para bien de nuestro país, porque miren, para ser campeones no necesitamos mirar, necesitamos tener el corazón y la valentía para poder superar los obstáculos y avanzar a grandes logros. Con esas palabras nosotros vamos a cerrar este diálogo. Agradecemos la presencia de Milton Atamba, él es director técnico de la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Visual. Nos ha compartido la información de esta federación, la agenda de actividades que tienen para este mes de septiembre. Muchas gracias y éxitos. Muchas gracias, muy gentiles, y siempre la cordial invitación y la apertura a toda la comunidad de personas con discapacidad visual. Antes de escuchar especiales desde la casa, quiero recordar al público que este informativo también puede ser escuchado en internet. Nos puede encontrar en las páginas www.casadelacultura.gov.es y también en www.radioshiriculapo.blogspot.com. Es momento de especiales desde la casa. Este es el primer capítulo del segmento La Casa Tomada. Hoy visitamos la casa de Manuela Sáenz.

Tienen diferentes horarios. Ustedes pueden comunicarse al teléfono 099-5420-398 o escribir al correo electrónico anacaroleon@hotmail.com. Luego de esta información cultural de las redes sociales, nos vamos con la información cultural del país. Lo repasamos a través del segmento Episodios. Hoy escuchamos esos sucesos del 30 de agosto. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 30 de agosto. Un día como hoy, en el año de 1909, se realizó uno de los más importantes descubrimientos en la historia de la paleontología. El esquisto de Burgess, en la Columbia Británica, Canadá. El 30 de agosto de 1909, Wellcott descubrió el esquisto de Burgess en una excavación en el Parque Nacional Howe, en las montañas rocosas canadienses. Joseph John Thomson, nacido en el año de 1856, falleció el 30 de agosto de 1940. Fue un físico británico que también recibió el Premio Nobel. En 1857, la locomotora llamada La Porteña, que arrastra un pequeño convoy de pasajeros, inaugura en Buenos Aires la primera línea ferroviaria que se construye en la República Argentina. En 1939, en la madrugada, tropas alemanas disfrazadas de polacas invaden Alemania, lo que sirve de pretexto desencadenador de las ansias belicistas germanas. Dos días después, Alemania invadirá Polonia, sin ningún tipo de advertencia o declaración de guerra previa, dando comienzo a la Segunda Guerra Mundial. En 1848, el Congreso Nacional Costarricense declara a Costa Rica como nación soberana e independiente de cualquier otro estado. En 1797 nace en Londres, Reino Unido, la escritora británica Mary Wollstonecraft Godwin, que al casarse con el famoso poeta romántico Percy Shelley, pasará a llamarse Mary Shelley, escritora de la inolvidable novela de Frankenstein o El moderno Prometeo. Con todos estos cables y la... Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. 30 minutos de información cultural llegan a su final. Cerramos nuestro programa recordándoles que este informativo es posible gracias a nuestro equipo de producción: Diego Salazar en la grabación y edición, Andrés Viracocha en la cabina máster y Darío Males en la investigación y conducción. Hasta pronto. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa, le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.